Creo que ha sido evidentemente un presidente en otra versión distinta a la que escuchamos en el día de ayer. Está claro que ha sido reconvenido por sus pares, o mejor dicho, por los miembros de su gabinete. Hay un pedido de disculpa que realmente suena hueco, suena impostación. Lo veo como un actor teniendo que decir un libreto con el que no estaba de acuerdo. Lo siento más auténtico al presidente del día de ayer, que nos recriminó el voto, que anunció una especie de represalia por ese voto, que habló en cuatro oportunidades del kirchnerismo, que permanentemente golpea sobre la grieta, y lamentablemente la especulación financiera y la dolarización que ellos trajeron como un cáncer a la economía del país, hoy nos está llevando a una situación de catástrofe a la que le tienen que poner remedio los que la generaron, que son ellos. Recién hablamos con Alberto Fernández y nos decía que Macri debe llegar al 10 de diciembre, pero le pedía que actúe como presidente y no como candidato. ¿Cómo interpreta usted esto? Y yo creo que es así, porque no puede ser que todos sean candidatos. Cuando en un país alguien tiene el voto de las mayorías para gobernar, debe gobernar. Eventualmente hablar como candidato, pero no todo el tiempo hablar como candidato. ¿Hoy Macri habló como candidato? Hoy Macri habló como candidato. Hoy Macri habló como candidato porque impostó un discurso que no tiene nada que ver con las medidas que anunció. La catástrofe social que hoy tiene, porque la dimensión de la crisis hoy es de catástrofe en la Argentina. No nos tenemos que engañar. Hay desabastecimiento, hay hogares donde falta la comida, hay jubilados que no pueden con los medicamentos, hay despedidos que no saben para qué lado salir. Entonces, ante esa catástrofe, el presidente tiene que actuar con un perfil muy bajo, donde lo que se note sean las medidas, no las palabras, no el discurso. Acá hacen falta medidas, no palabras y discursos. Gracias. Hugo, hay una intuición en los sectores sindicales y de la oposición de que toda esta generación de crisis pretende una salida anticipada del gobierno como una salida elegante, si es que esto fuera posible. Nosotros intuimos, percibimos que hay sectores muy poderosos tratando de poner obstáculos a un proceso que tiene dos etapas todavía inconclusas. Octubre, la elección, eventualmente, si lo hubiera, el balotaje y la asunción de un nuevo gobierno. Y eso tiene que ser en diciembre. Cualquier provocación, cualquier convocatoria a través de los trolls, como la que están haciendo anónimos que se identifican como parte del gobierno para el día viernes, cualquier acción que encima de este tanque de nafta signifique echar un fósforo encendido, creo que forma parte de la provocación y del intento de poner obstáculos en esta línea recta que se trazó el pueblo argentino para terminar ejerciendo el derecho constitucional al voto con un gobierno que lo ha castigado durante 4 años. Y para terminar, ¿cuál es la expectativa de un posible encuentro que menciona usted con las otras corrientes sindicales de la CGT? Que podamos mostrar un frente unido, con unanimidad en la demanda y con unanimidad también en la actitud de poner en salvaguarda el derecho a la alimentación, el derecho al salario digno, el derecho al trabajo. ¿Se descartan medidas directas, paros, llegado el caso de que no ser escuchado en esta demanda que se proclamó hoy de esta mesa? Nosotros no queremos hacer nada que le sirva al gobierno para victimizarse, para hablar de conspiraciones, para poner al movimiento sindical como una especie de actor que viene a poner palos en la rueda del proceso democrático. No le vamos a hacer el juego. Gracias.